23. ¿Por qué la dimensión de creatividad se compara con el sistema sexual de reproducción, si esta es una dimensión solidificada? Para la mente universal, solidificado significa lo siguiente: neófito, comienzo, nuevo, principio, congelado, endurecido. Petrificado significa dormido, estancado, inerte, empedernido.